son las que no están en SM. Soo-young es la novia de Oh Sung-kyung, bueno, ese actor. Creo que sí. No estoy segura, pero creo que sí. A ver, Les, confírmamelo. Dice Lilia, hasta ahora varios grupos han prometido trabajar en conjunto a pesar de estar en agencias diferentes, pero nadie ha cumplido. Es que yo siento que es muy difícil, ¿no? O sea, que las agencias se pongan de acuerdo como cómo van a promocionar en algo tan sencillo como la promoción. Yo siento que eso es lo más difícil. Bueno, no es lo más difícil, pero sí está complicado de que se haga. O sea, yo la verdad es que no creo que eso se haga. Lo veo muy, muy complicado. Les digo, tan solo en la promoción, eso va a estar súper complicado. Ahora, como acomodar agendas y eso, supongo que va a ser más complicado. Entonces, por lo menos yo de Exit ya me despedí. Ya, o sea, apenas los estaba estaneando cuando llegaron a decirme, no, pues ya nos vamos. Y yo como, no, mi corazón, pero bueno. Es otro tema, aquí vamos a hablar hoy de Girls' Generation, ¿verdad? Dícele, sí, Tiffany, Sohyun, Soyeon son las que no están en la SM. Wow. Taeyeon, Yuna, Suni, Hyoyeon y Yuri aún están. Taeyeon me cae muy bien, oigan. Se me hace una persona súper linda. Pero, oigan, ya. Ay, bueno. A ver, miren, para que no digan que no leo sus comentarios, ¿eh? Así como me van llegando, los voy leyendo luego. Dice Les, y cuando se salieron de la agencia, fue porque no quisieron renovar contrato. Ellas dijeron que no iban a deshacer la agrupación. Pero esas son mentiras. A mí no me gusta que me mientan de esa manera. O sea, yo prefiero, la verdad, que nos digan la verdad desde el principio, ¿no? O sea, porque si no, o sea, te están como ilusionando. Y nunca van a sacar nada y entonces tu corazón sigue ilusionado y en algún punto se va a romper tu corazón y así no se vale. Dice, las distintas empresas de las tres dijeron que no tenían problema con que ellas siguieran con la agrupación. Pero es que yo sí lo veo muy difícil. O sea, la SM podrá haber dicho que no tenía problemas, pero vamos a ser sinceros. Si teniendo a sus artistas en su empresa no les da la importancia y el cuidado que requieren, yo no creo que con esta situación que es más como complicada lo hagan, ¿sabes? O sea, no, yo lo veo muy imposible, pero pues bueno, como dice ¿quién me dijo por aquí arriba? Leche de fresas, como dice, existe ese pequeño rayo de esperanza. La esperanza es lo último que muere. Entonces, pues ya, miren. También estamos esperando a Kedgar, ¿eh? O sea, Kedgar, no se nos va a olvidar que nos debes un chisme. A mí no se me va a olvidar que me debes un chisme, ¿eh? Así que te voy a estar recortando hasta que termine el programa de hoy para que me cuentes ese chisme. Pero bueno, ya, vamos a seguir con la información de sus actividades en Japón. En diciembre de 2011, una reedición titulada The Voice fue lanzada y alcanzó el quinto lugar en Oricon Albums Chart. Para el siguiente año, en mayo, estas chicas fueron certificadas por la RIAG otra vez, denominando envíos de 1,000,000 de copias en el país, convirtiéndose en el primer grupo de chicas surcoreanas y el segundo en un acto de Corea del Sur para obtener este logro. El álbum ganó el premio al álbum del año en MTV Video Music Awards Japón del 2012, y después de su exitoso, como ya vimos, super exitoso debut en Japón, este grupo fue considerado como el grupo más popular de chicas K-pop en Japón junto a Kara. Entonces, o sea, pues premios tienen, ya se los dije, para lanzar para arriba. Siento que los japoneses aprecian mucho a estas chicas. Y yo no creo que sea nada más porque sí, ¿no? Porque, o sea, como ya hemos estado escuchando ahorita en sus cancioncitas, son bastante buenas. Entonces, pues, ¿qué más hay que decir de ellas, no? En junio del 2012, Girls' Generation lanzó un cuarto sencillo japonés que fue Paparazzi, que como les digo es una de mis canciones favoritas de ellas. Esa junto con The Voice son las canciones que más me gustan de Girls' Generation. Con esa me ganaron lo suficiente como para escucharlas y pues medio conocer de ellas, ¿no? Pero qué más les puedo decir. Dicen que alcanzó, este sencillo Paparazzi alcanzó el número 2 en Oricon Singles Chart japonés y tiene una certificación de oro por la RIAA otra vez. Y según SoundScan Japón, el sencillo vendió 103,000 copias dentro de su primer mes de lanzamiento. O sea, a mí estas cifras se me hacen súper, súper altísimas. Pero la verdad es que, como les digo, no estoy como muy metida en todo esto de las ventas y eso. No solo de Girls' Generation, sino de ningún artista. La verdad es que yo solo escucho su música y soy feliz así. Pero si ustedes saben de... O sea, ustedes díganme, ¿creen que estas cifras que les estoy dando son mucho o son poco? O sea, es que, por ejemplo, ahorita de los únicos que medio me sé las cifras son de BTS, pero bueno, sabemos que BTS ahorita está como que en su punto máximo. Entonces, pues, de que tienen más ventas y así, supongo que sí tienen más ventas. Pero para ese momento de Girls' Generation, que era 2012, ¿ustedes qué creen? ¿Tenían muchas ventas o tenían poquitas? Por ejemplo, vamos a compararlas. Si alguien tiene las cifras de Corea, por ejemplo, ¿creen que tenga más en Japón o más en Corea? ¿O ustedes qué opinan? Díganme aquí en los comentarios también. Ay, perdónenme. Les digo que ando un poquito enferma, entonces pues estoy tratando de pues que no se note del todo. Pero ya, vamos a seguir. Dice, 3 meses más tarde de que salió este sencillo, el grupo lanzó su quinto sencillo japonés, que fue titulado O. Oigan, pausa aquí. A mí me parece que en Japón hasta tienen más comebacks que en Corea. En Corea creo que los comebacks, no solo de Girls' Generation, sino en general de los artistas, creo que los comebacks los hacen como cada 6 meses. Y en Japón están como cada 3 meses, cada 2 meses, no sé, hacen más comebacks en Japón que en Corea. Yo creo que también ese es un factor del por qué yo siento que son como más exitosos en Japón que en Corea. Entonces, no sé qué tanto envidiamos a las japonesas. Bueno, nosotros como quiera, ¿no? Porque pues ni estamos en Corea, triste historia. Pero supongo que las japonesas las coreanas han de envidiar un poco a las japonesas en este aspecto, ¿no? De que hacen como más comebacks allá que en Corea. Entonces, no lo sé. Ustedes platíquenme también aquí en los comentarios qué les parece. Pero, a ver, ya vamos a seguir. Se lanzó su quinto sencillo japonés que fue titulado O, que fue su primer número uno en las listas de Oricon Single. Ya en toda la información que les he dado, tenemos que han estado como en lugares cercanos al 1 y en algunos no tan cercanos, pero este ya vimos que fue su primer número 1 y pues no sé, eso supongo que fue un súper súper gran logro. Y dice que este single logró una segunda certificación de oro y después de eso lanzaron su segundo álbum completo. O sea, todos estos que les había dicho hasta ahorita, la mayoría son son como sencillos, singles, y solo tienen 5 sencillos. 5 sencillos y 2 álbumes en japonés. El segundo álbum fue Girls and Peace. en noviembre, que vendió 116.973 copias, o sea, casi 117.000 copias. ¿Listos para esto? O sea, el sencillo vendió muchísimo en el primer mes de lanzamiento, pero este, que fue el segundo álbum, que fue Girls and Peace, vendió casi 117.000 copias en su primera semana de lanzamiento. O sea, sin comentarios hasta el momento. Y también alcanzó el puesto número 2 en la lista de Oricon Albums. Entonces, o sea, el sencillo anterior, que fue Oh, fue el número 1 en singles, y este fue el número 2 en álbums. Entonces, ay, wow, no sé, les digo que su carrera en Japón me impresiona demasiado. Después de esto, este álbum, Girls and Peace, fue certificado en platino y se convirtió en el 41º álbum más vendido en 2012, o sea, en el número 14. Ajá, de esta lista de los más vendidos en 2012 en Japón, con 141.000 copias vendidas. Y después de este álbum sacaron otro single, que fue Flower Power, que ya escuchamos hace ratito. Y oigan, no sé, yo siento que están como súper, súper intensas estas morras. A ver, voy a leer un poquito de lo que me están diciendo aquí en los comentarios. Dice Lessie, pues yo como su sirvienta, pues les creo. Ay, amigos. Es que, o sea, no sé, yo ya no creo en nada. Prefiero mejor no creerles nada y darme, o sea, que me lleguen con la sorpresa de que siempre sí debutaron o así. Pero, pues sí, yo prefiero no creer. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo prefiero no creer. Y ya si me sorprenden, pues qué mejor, ¿no? Ay, espérenme, es que ando aquí moviendo la musiquita también para no quedarnos sin musiquita de fondo. ¿Qué más me dicen por aquí en los comentarios? Díceles, ninguna salió con malos términos de SM, así que aún se reúnen y se mantienen en contacto. Sí, de hecho vi que una de ellas apenas cumplió años, ¿no? Y se juntaron las 8 chicas, o las 9, no me acuerdo. Vi que salió la fotito y vi que varios estaban como súper emocionados. Entonces sí, yo supongo que no salieron de pleito, pero quiero que Edgar nos diga por qué él cree que salieron de pleito. Así que Edgar, nos cuentas, ¿eh? Dice Les también, SM siempre le da prioridad a los fans japoneses de cualquier grupo y también las demás agencias, porque son más leales o sea, compran más. Y no siento que sean más exitosos en Japón, creo que es el mismo nivel en Corea. Miren, voy a checar las cifras de Corea, a ver qué tal andan por ahí. Y el miércoles, en miércoles con JYP, antes de empezar el programa, voy a decir esas cifras también, para ver la comparación, ¿les parece? Dice Lilia, en algún reportaje leí que los grupos coreanos en Japón eran más exitosos o reconocidos, ya que el público se daba la oportunidad de escuchar diversas agrupaciones, y me supongo que por eso muchas agencias sacan más música, mercancía, tours, etc. E incluso los discos son más bonitos, las ediciones japonesas. Es que de esto, no sé si sea del todo cierto, pero por ahí leí que el público coreano, o sea, como que se enfrasca en un solo grupo y eres como súper mal visto si sigues a más de un grupo, o sea, si sigues a 3 grupos y los super estaneas, sí se te queda viendo como de ¿por qué no solo estaneas a uno? No lo sé, no sé si sea cierto, pero pues ahorita que Lilia dice esto, me hace un poco de sentido esto. Dice Kedgar, por ejemplo, hablando de sencillos japoneses, me pasa lo mismo con Twice. Su contenido japonés es mucho mejor que lo coreano. Mm, Pues de Twice no tengo muchas referencias, porque igual apenas las empecé a estanear. Pero por ejemplo, los sencillos que han sacado últimamente, que fue Breakthrough y Happy Happy, me gustaron bastante los dos. Pero también creo que su mini álbum que sacaron, que fue pues el de Fancy, yo creo que ambos trabajos son bastante buenos. En el mini álbum de Fancy, yo siento que todas las canciones son buenas, y los dos sencillos que sacaron en japonés también son bastante buenos. O sea, en este último que sacaron, yo creo que está en un nivel bastante igual. Pero con Girls' Generation sí me gusta más su contenido japonés que el contenido coreano. Ahí sí te puedo dar la razón. Díceles, chale, con EXO los discos japoneses son más sencillos, pero en cuanto a música son más chicos. Y he visto eso con varios grupos. ¿Cómo que más chicos? No entiendo. A ver otra vez, déjenme leerlo. Los discos japoneses son más sencillos, pero en cuanto a música son más chicos. Ah, o sea que traen menos canciones, ¿no? Supongo. Y he visto eso con varios grupos. Dice Lilia, de hecho para mí 2PM sus discos en japonés son mejores. No sé, miren, un grupo que estaneó así bien es BTS. Y a veces sí prefiero más su contenido coreano que el japonés. Sin embargo, las últimas dos canciones que sacaron en japonés son bastante buenas. Pero de ahí en fuera no sé qué otro grupo estaneé yo que me guste más su contenido japonés. No lo sé, tengo que analizarlo bien. Pero bueno, por lo menos con Girls' Generation así me pasa. Pues sí. Oigan, también les recuerdo que tenemos pediditos abiertos. Son dos pedidos por persona. Todavía nos queda un buen ratito aquí de plática. Entonces, para que no para que no pierdan la oportunidad de hacer sus pediditos. Y también vamos a mandar unos saluditos a las personas que andan por aquí escuchándome. Anda por aquí Les, que andamos aquí en la replática. Anda Leche de Fresas, está Jace y yo, está Kedgar y está Luna. Y está un usuario random que es Chuguhead. Les recuerdo a esta personita nueva que acaba de llegar que se pueden cambiar su nombrecito. Le das clic a tu nombre y te va a salir un cuadrito con pues el nombre de default que te dio. Ahí lo cambias a lo que tú quieras y le das guardar dos veces, y entonces ya te pones para que yo te pueda mandar un saludito con tu nombrecito, ¿les parece? A ver, dice por aquí, les dice, era chidos, no chicos. Dice, error de dedo, dispénsame, mi teléfono está de menso. Sí, a mí también me pasa. De hecho, yo soy mucho de escribir como muy muy rápido y luego no leo lo que escribí y así lo mando. Y ya que lo mandé y lo leo, es como de que tenía 10.000 errores ortográficos y lo quiero borrar, pero pues ya no se puede borrar. Entonces, pues así. Oigan, vamos a otro bloquecito de música, ¿les parece? Recuerden que tenemos pediditos abiertos. Me los pueden dejar aquí en el chat de los pedidos o en un chat privado aquí en el chat normal de la radio, ¿les parece? Entonces voy a dejarlos con esta canción de Not Alone, Gossip Girls y otras, yo creo que otras dos canciones también, y regresamos. Recuerden que estamos en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Have you ever 이마대모 심지대이루 노요 아이와 타다히토리 미노라세루도 호시가루코토사에 음악도できないけど 나로 나로 나로 코타에노

Después de este, pues, según yo, larguito bloque de música, vamos a continuar con la información. Para febrero del 2013, Girls' Generation se embarcó en su segunda gira por Japón, que se llamó Girls and Peace Second Japan Tour, que comenzó en Kobe el 9 de febrero. Junto a esta gira sacaron también un DVD que fue lanzado en septiembre del mismo año y encabezó en Oricon DVD Charts. En su tercer álbum japonés se llamó Love and Peace, que fue lanzado en diciembre del 2013, o sea, a mitad de su gira mundial, digamos, que pues no fue tan mundial, creo que fueron más países asiáticos, pero bueno, a mitad de su gira sacaron su tercer álbum de estudio japonés, que les digo se llamó Love and Peace, y este álbum también tuvo un número uno en las listas de Oricon de los álbumes más vendidos, con 129.000 copias en su primera semana, y tuvo un certificado de oro. Y este álbum tuvo dos sencillos, que fue Love and Girls, que ya escuchamos hace ratito, y Galaxy Supernova, que fue la que escuchamos antes de la que tenemos. Ah, no, perdón. Fue la que escuchamos antes de Gossip Girls. Entonces, pues sí, eso es un poco en cuanto a su trabajo en Japón. De Estados Unidos, la verdad es que no encontré mucha información, pero sé que sí tienen un bastante buen trabajo en Estados Unidos. Algo que podemos decir es que uno de sus álbumes, de sus álbumes coreanos, que se llamó Mr. Mister, que fue lanzado en 2014, debutó en Billboard 200, estuvo justo a la mitad, estuvo en el 100 y vendieron 3.000 copias en Estados Unidos. Y el sencillo principal, que fue Mr. Mister, tuvo una máxima posición en Gaon Digital Charts. Entonces, pues sí, tienen bastantes bastantes logros también en Estados Unidos, pero bueno, quise ahorita concentrarme un poco más en Japón, porque es donde tienen pues más actividades. Entonces, pues sí, amigos, eso es lo que fue el programa de hoy. Quiero saber ustedes qué les pareció este programa. Todavía me queda un ratito de música, así que ustedes no se preocupen, vamos a terminar exactamente a las 6, para que ustedes también me vayan pidiendo si quieren alguna otra cancioncita de pedidito. Pues ya sabemos cómo The Girls' Generation y así, pero quiero que ustedes me platiquen qué les pareció el programa de hoy. ¿Les gustó la información que les di? ¿No les gustó? Aquí platíquenme todo lo que quieran decirme aquí en el chat de Station K-Pop. Oigan, les digo que ahorita me siento como un poquito mal, como de la gripita, entonces Siento como un ardor bastante en mi garganta. Lo siento, de verdad. Los voy a dejar con más musiquita. Mientras, platíquenme. O sea, sí voy a regresar, no se preocupen. Voy a regresar a despedirme. Pero sí los quiero dejar con más musiquita ahorita. Para que, pues, disfruten más de esta semana de especiales. También quiero recordarles que en la programación de hoy va a estar las 10 de Ayuma. También va a tener programación especial de Girls' Generation. Y lo que callamos los fanboys con DJ Gala, también vamos a tener nuestra programación. Me parece que con DJ Gala vamos a estar hablando de las subunidades de Girls' Generation, así que no se lo pierdan. Las 10 de Ayuma también viene pues una lista bastante agradable de estas chicas. Entonces no se pierdan nuestra programación de hoy y de toda nuestra semana en general, porque les digo, todos los DJs preparamos estos programas con muchísimo, muchísimo amor. Y pues ya, mejor regresando, les doy todos los anuncios parroquiales, ¿va? Voy a poner desde el principio esta canción que está de fondo, que es The Voice en su versión en inglés. ¿Por qué? Porque, como ya les dije hace ratito, The Voice junto con Paparazzi son de mis favoritas. Entonces vamos a escucharlas desde el principio y pongo más musiquita y ya regresamos, ¿les parece? Entonces, adiós. Ah, bueno, sí, adiós. Ahorita regresamos a seguir platicando. GG. You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe. RX. Bring the boys out. 駆け出そうとチラチラそうよ見てるの I know ほらほらこれからちょっと飛び切りちょっと素直どうぞほらほら You better run, run, run, run. Bueno, pues ya regresamos, pero pues ya nos vamos también. Espero que les haya gustado mucho este programa. Si así es, déjenme un comentario aquí de una manita arriba o una manita abajo o no sé, algún comentario de me gustó, no me gustó, díganme su opinión. Yo los voy a estar aquí leyendo. Sin embargo, pues yo ya me voy porque ya casi nos dan las 6 y tenemos una programación espectacular en las siguientes horas, entonces me tengo que despedir. No sin antes recordarles que yo soy DJ X y los espero todos los miércoles en mi programa Miércoles con JYP de 4 a 6 de la tarde. Este miércoles se viene un programazo. Ahí los espero, no se lo pierdan. También recuerden que aquí en la radio estamos buscando DJs y también se está buscando gente para el área de redacción. Si a ti te gusta escribir, también es una buena oportunidad, no se lo pierdan. Y pues eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado el programa. Les mando un saludito y un beso muy grande a las personas que me acompañaron hoy. Y pues así es la vida, ya me tengo que ir. Pues ya, los dejo, los quiero, nos escuchamos el miércoles en Miércoles con JYP. Yo soy DJX, están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Goodbye. ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, you stop. Let me put it down another way. Esto fue Aquí no hablamos coreano, en nuestro especial con Girl Generation, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah.